¡Bam! ¡Dilo! ¡Yo! ¡Epa, chamo loco! ¡Divino! ¡Estaba pa' ti! De parte del Apache, las Minas City, zona aledaña que está a nivel de las montañas. Tiene sus cosas y tiene sus mañas. Bodegas, casas, kioscos, una parada de autobuses y un campo de béisbol que en la noche enciende sus luces. Le da color al mirador, donde la gente hace deporte, fuma, descarga y bebe licor. Frente al Naranjal, fucking módulo policial, y más arriba, colegio americano e internacional. Por el otro lado, los callejones son más cerrados y no se puede andar mucho por ahí si se estén problemados. Se pasa a trabajo, pero siempre hay un atajo, como todo. Cada sector tiene sus altos y bajos. Y no has visto nada. Lo más bolete es la parada, que está conformada por otras 15 barriadas. Calles transitadas, muchas subidas y bajadas, muchas miradas cruzadas, todo aquel en su jugada. Farmacias, licorería, polleras, pescadería y agencias de lotería. Los mototaxis, los taxistas y las peluquerías. Las tascas de club hípico y las carnicerías. Están las quincallas y las librerías, los talleres de carro y las panaderías. También hay ferretería, etcétera. Es un movimiento, es un trance todo el año, todo el día. Están los perreros y el pinchero, la iglesia con su clero, los dispensarios y los matraqueros, que si no le hablas claro se te ponen fiero. Y hasta son tan lambucios que te dejan sin dinero. El blanco, las duras, las piolas, el gallo, el pop, el jarabe, las ribo, las hallo. Todo el mundo agarrando aunque sea fallo, y los jefes con su lacayo jugando caballo. No presumen de pistola, pero las hay. Son para ellos como para un pelotero su que spy. Si no le haces swing a las lay, el hompallita no te la cantes, porque nunca estuvo en la zona de strike. Los de abajo tienen líos con los de arriba, y eso siempre ha pasado desde que se fundó la Bolívar. Uno ha muerto, uno ha sobrevivido, otros están en penales. Uno anda por ahí y presentándose en tribunales. La planta, el rodeo, Tocorón y San Juan. Otro slam, si tuvieras cómo viven, cómo están. Pa' buscarse el van, todo lo que hacen esos man. Por eso cuando puedo le mando una tarjeta, una hand one. A un hermano que ya ha pagado una gran cana y sueña con estar en su barrio tomándose una bucana, llevando una vida cotidiana. Pero le trancaron la ventana y no ha vuelto a ver su familia, pero sí a sus panas. Barrios donde una vida empieza, otra termina. Donde las armas y las drogas son las que dominan. Donde la rutina es pararse en una esquina, vender cocaína. Y si te lanzas, lleven bambalina. Así como se ven cosas malas, hay cosas finas. Así como hay días de sol, hay días de neblina. Mi respeto a los barrios y la comunidad latina, en especial en donde vivo yo, las minas. Barrios donde una vida empieza, otra termina. Donde las drogas y las armas son las que dominan. Donde la rutina es pararse en una esquina, vender cocaína. Y si la compras, sabes que te arruina. Así como se ven cosas malas, hay cosas finas. Así como hay días de sol, hay días de neblina. Mi respeto a los barrios y la comunidad latina, en especial en donde vivo yo. Aquí en los barrios se vive legalize, como allí en Jamaica lo hacen los rude boys. Con una bicha en la mano y en la otra un king size. Paran pan todo el time, por el día y por la night. Yes, la gorrita combina con unos nine, unos jeans tubitos y un suétercito rastafaray. Más boleta no hay, así es la cosa en este país. Venezuela en pinta, Caracas original style, guay. No se meta por ahí que eso está feo. Mucho malandreo, mucho peo, mucho jibareo. Todo es un video, así es el barrio en pleno apogeo. En cualquier momento se va a palmar un tiroteo. Fariseo, epa chamo loco, dilo ya, epa chamo malo. El convive Ángel, en paz descanse, dilo.